milagro. Tú miras el amor según su monto, te niegas el valor a las pasiones. Tendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. Hey. encontrarás calma. Yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecirme. Mucho tiempo fuiste mía, me es difícil despedirme. se cumplió. Dos años son suficientes para alcanzar el perdón. Hoy se encuentran con su gente, atrás quedó la prisión. Después vendrán más corridos. Al señor Tirso Gastelum y Samuel Arce, que digo, te agarraremos, soplón, aunque estés bien escondido. No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente. Si por ti me jugaba hasta el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Tantos te amaban, ni un saludo cruzaste conmigo. Hoy que vas por el mundo sin nada y te llaman paloma sin nido, de limosna me pides cariño, pero este cariño por se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Thank you. que se vaya y no vuelva. Me ha herido, pero hice su valor. Por mí, que no pida disculpas, ya nada cambia mi decisión. Por mí, que vaya donde quiera, perdón, qué falta de moral. Perdón, me olvidé de una cosa, que hasta la basura tiene su lugar. Por mí, no te fijes, amigo, échate otro trago, vamos a brindar. No importa que me vean perdido, más perdido estaba al quererla amar. Quiera, perdón, qué falta de moral. Perdón, me olvidé de una cosa, que hasta la basura tiene su lugar. Por mí, no te fijes, amigo, échate otro trago, vamos a brindar. No importa que me vean perdido, más perdido estaba al quererla amar. Supieras lo que estoy sufriendo, que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor. Si tú supieras que desde aquel día en mi triste vida ya no hay ilusión. Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo, mi más grande anhelo para ser feliz. Estoy solo, me siento a morir. Si tú supieras lo que estoy sufriendo, que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor. Si tú supieras que desde aquel día en mi triste vida ya no hay ilusión. Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo, mi más grande anhelo para ser feliz. Pero tu desprecio acabó con todo, porque hoy que estoy solo me siento morir. Thank you. más no poder, desprecias mi amor. El hielo te cubre el alma. Muere por ti, pues tanto me haces falta. A más no poder, te grito mi amor, a ver si te compadeces. Desprecio hacia mí, el cielo se me oscurece. A más no poder, en este momento me encuentro desesperado, porque no derrite mi fuego a tu hielo. ¿Será que pobre no valgo? Entrando de punta. verdad y eso no es motivo para discutir. No porque llegué a esta hora pienses que por eso me olvidé de ti. Yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé. No te imagines cosas, métete a la cama por amor de Dios. Pero ya que estás despierta, véngase con papi a dormir los dos. Pero ya que estás despierta, véngase con papi a dormir los dos. Saben lo que llevo dentro. Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra, ya solo me queda este cielo negro. Yo no culpo a nadie, labré mi desgracia, traición en amores y trampa en el juego. El tiempo no vuelve y yo soy rebelde, por eso cabalgo en sendero negro. Es por esa que ya se ha marchado y seguro al estar en el cielo. Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito, pero todo lo que toco llora. Es tal vez este orgullo maldito. Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota. Yo no puedo culpar al destino, yo solito labré mi derrota. Un cariño bonito, pobreza tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares allá por Nogales también Agua Prieta. De esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros. Me gusta sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, tóquenme cachorros para estar alegre. Del rancho querido que me vio nacer. Ese rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver. busca su verdad. Es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo es mejor no hablar de más. Y así Naiden se siente. Cada quien. Cantarle al pueblo de pena o felicidad. Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad. Nadie llega quien vive como puede, cada quien busca su verdad. Es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a quitar. Por eso es que en este mundo es mejor no hablar de solo tuya, solo tuya. vida se aproxima más y más. Las horas que están llegando me dan ganas de llorar. Lloro es porque te quiero, si tú me quieres también. Así amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien. La hora de tu partida se aproxima más. Las horas me están matando, me dan ganas de llorar. We'll be right back. el tiempo exacto del moro, porque cayó al arrancar. Se quedaron con las ganas, tal vez nunca lo sabrán. El moro de unos amigos de Cosa la Sinaloa, su triunfo está festejando con música de tambora. La cuenta no le preocupa, va a costillas de la mora. El moro ya se retira llevándose la corona. Porque le gano a la mora que presumía de campeona, demostrando